Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz martes 4 de diciembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este miércoles habrá parrandón navideño Une Artista en el Centro Revolucionario de Emancipación Artística Armando Reverón. El espectáculo Y Brillaban las Estrellas vuelven para celebrar las fiestas decembrinas. Desde hoy hasta el 10 de este mes, el Museo Alejandro Otero trae actividades en estas Navidades. Presidente Maduro viaja a Rusia para reunirse con Vladimir Putin. Venezuela y Turquía fortalecen relaciones bilaterales. Andrés Manuel López Obrador crea Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. Cultura. Venezuela y Turquía afianzaron lazos culturales e intelectuales con la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018, que se celebró del 8 al 18 de noviembre en el casco histórico de Caracas. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su cuenta en Twitter, compartió un video de cuando el pueblo caraqueño, al grito de Evet, manifestaba su agrado por la música turca en la fiesta. #filben2018. Cultura al Día. Este miércoles están todas y todos invitados a ser parte del parrandón navideño en los espacios del Centro Revolucionario de Emancipación Artística Armando Reverón, núcleo de la UNEARTE en Caño Amarillo. Somos Cultura. En el marco de la Navidad, este próximo jueves y viernes 7 de diciembre a las 3 de la tarde, se podrá disfrutar del espectáculo dancístico y musical Y Brillaban las Estrellas, de la Fundación Compañía Nacional de Danza, en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Asimismo, el espectáculo se montará en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE, los días sábado 15 y domingo 16 de diciembre a las 3 de la tarde. Están todos y todas invitadas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Museo Alejandro Otero, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada, trae para el público en general actividades para estas Navidades que se desarrollarán hasta el 10 de diciembre. Para conocer más de las actividades del Museo Alejandro Otero, pueden visitar la cuenta en Twitter, @minculturave. 12:04. Nacionales. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, enfatizó que Venezuela y Turquía avanzan en las relaciones bilaterales. Hemos firmado acuerdos para seguir avanzando en el desarrollo económico, comercial, financiero, científico, militar, minero, educativo, cultural. Hemos construido un mapa ya. Hemos avanzado. Y lo que viene es mejor. Todo lo que viene de aquí en adelante, para el año 2019, 2020, 2021, 2022, he hablado con el presidente Erdogan y hemos visto el desarrollo de nuestra relación hasta el 2025, 2030 y más. el desarrollo de las inversiones conjuntas, de la base económica poderosa. Y tenga la seguridad, presidente, que nosotros estamos comprometidos para que cada una de las cosas que hemos firmado se haga realidad. Somos cultura. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, partió este lunes a Rusia, donde sostendrá una reunión de trabajo con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Buenas noches a toda Venezuela. Les informo que en esta noche de hoy, lunes 3 de diciembre, voy saliendo rumbo a Moscú a una reunión de trabajo, a una visita de trabajo necesaria con el presidente Vladimir Putin. Vamos a revisar también a fondo, a meter la lupa a fondo en todo el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela. Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente y hemos agendado reunión de trabajo. Voy saliendo a Moscú para cerrar el año 2018 con broche de oro en cuanto a las relaciones estratégicas que Venezuela construye en el mundo, sobre todo buscando inversiones, buscando fortalecer los lazos en todos los sentidos. Hoy hemos tenido una jornada histórica en la primera visita de Estado de un presidente de Turquía a Venezuela. Y mañana tenemos una jornada también muy intensa, muy importante con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Venezuela con el mundo. Venezuela trabajando intensamente, compatriotas, en el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad, visualizando los años que están por venir, visualizando el futuro y trabajando por garantizar el futuro a Venezuela. Voy a Rusia, vuelvo pronto, sigamos en paz, avanzando en las Navidades felices y nos vemos. En unos días estoy aquí nuevamente para continuar la marcha con nuestra consigna y nuestro amor que dice hasta la victoria siempre, Venezuela, venceremos. Estas reuniones presidenciales entre Venezuela y Rusia tienen como finalidad impulsar las relaciones bilaterales y de colaboración entre ambas naciones. Cultura al día. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, entrega equipos de seguridad y prevención en Falcón. Más de 3.500 actividades ha hecho el Frente Preventivo en el Estado Carabobo, que son 20 instituciones que masifican la prevención integral en todo el Estado, impactando a más de 300.000 personas. Y aquí estamos entregando un conjunto de equipamientos, entre ellos 5 ambulancias, que fueron adquiridas con el esfuerzo de la Gobernación del Estado y el Gobierno Nacional para garantizar también los primeros auxilios, el sistema de emergencia y alerta temprana de la población de Falcón. 10 patrullas, un camión de orden público, así como 20 motocicletas, linternas, aceite, lubricantes, cauchos, repuestos, en fin, un conjunto de equipamientos que también forman parte de los compromisos adquiridos recientemente en la reunión que se hizo con la vicepresidenta de la República, doctora Delcy Rodríguez. Y bueno, aquí estamos dándole cumplimiento a las coordinaciones realizadas y a la entrega de este importante material equipo. También queremos informar que estamos entregando unos importantes recursos del Fondo Nacional Antidroga a todas las alcaldías, de acuerdo a los proyectos de prevención integral que fueron aprobados, cumpliendo instrucciones del presidente de la República. Estamos entregando, gobernador, 800 balones para las escuelas, los colegios y toda la parte también de las alcaldías, para que también se desplieguen en sus respectivos territorios. Y bueno, también queremos informar que en el estado de Falcón ha disminuido la incidencia delictiva un 27.5% y los homicidios en 27.8%. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A partir de hoy martes 4 de diciembre hasta el 11 de diciembre serán suspendidas las clases en todas las instituciones educativas debido a las elecciones de concejales previstas para el próximo domingo 9 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral. La decisión fue anunciada por el Ministerio para la Educación con la finalidad de facilitar la actuación de los funcionarios del Plan República, que días antes de los comicios resguardan los centros de votación en todo el territorio nacional. Noticias del Alba. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó su primer decreto a través del cual se investigará la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En esta nación suman más de 100.000 las y los desaparecidos. Escuchemos a continuación un reporte de Telesur. Decreto que ordena a la Comisión para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa es la primera acción del nuevo presidente de México. Investigar a fondo, con objetividad y con imparcialidad. Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó. Los hechos registrados en la ciudad de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, que representan una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. López Obrador, quien asumió el poder el pasado 1 de diciembre, ha dicho que el decreto presidencial busca que los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa tengan acceso a la verdad y a la justicia que tanto han reclamado durante más de 4 años en las calles. Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. El documento fue firmado en presencia de los familiares de los desaparecidos, quienes pidieron sacarlos del basurero donde los dejó el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto. Ya no queremos que se burlen de nosotros. En cada estancia que vamos, pues somos humillados, reprimidos. Señor, lo que hemos hecho es defendernos. Y usted nos puso el ejemplo. 3 secretarías de Estado apoyarán el esclarecimiento de la verdad y la comisión que estará integrada por los familiares de los estudiantes desaparecidos, así como por expertos, profesionales y técnicos. Su papel inmediato es retomar la investigación de la Procuraduría de la República, que quedó trunca, al decir de las nuevas autoridades. Somos Cultura. Con 13 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús, Isabela Gómez y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Lisdeth Ramos, certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.